Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y sí, tal como les comentaba, pues ya estamos en vivo. Damos inicio una semana más. Ya es lunes 22 de abril del año 2019. Ya se acabó abril también, estamos a nada. 22 de abril del año 2019, en este momento a las 3 de la tarde con 9 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a exponer sus dudas con relación a sus problemas de sobreendeudamiento. Si nos da tiempo, con mucho gusto, claro que sí, hablaremos un poco de AMLO, de la calificación. Apenas hicimos nuevamente el censo aquí en Defensa del Deudor, respecto a la opinión en cuanto a pues la calificación que le damos todos los que integramos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a la gestión como presidente de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, al mes de abril, cada mes desde que comenzó su mandato en enero, le hemos ido dando una calificación. Si nos da tiempo, en un ratito más les platicaremos qué calificación le estamos dando en estos momentos a Andrés Manuel como presidente de la República Mexicana. Les recuerdo que nosotros somos, pues, apartidistas, no estamos a favor de ningún partido político. La realidad es que AMLO es el presidente, y lo que queremos es que al país le vaya muy bien. No estamos ni a favor ni en contra del presidente actual. Queremos que al país le vaya bien, y por supuesto que si el presidente hace bien las cosas, le vamos a aplaudir eso, y si las hace mal, bueno, pues tendremos que reclamar y que hacerle ver que pues está cometiendo errores, ¿no? De eso se trata. Bueno, vamos a las asesorías. Por ahí ya tenemos algunas preguntas esta tarde. Dice Gerardo que tiene varios correos que son de Secorse con diferentes nombres diciendo que pague, si no ya ni la opción tendría de negociar. ¿Puede hacer eso jurídico? Él le debe a Liverpool. Bueno, jurídico no lo puede hacer. En realidad ellos no son jurídico de nada. Se trata de un despacho de cobranza. Tenemos que entender las diferencias que existen entre un despacho de cobranza, un bufete jurídico o de abogados. Son cuestiones diametralmente distintas. Nuestro acreedor principal, por supuesto, son cuestiones completamente diferentes. Un despacho de cobranza como tal no puede negar o aprobar un convenio, una negociación, algún ofrecimiento de pago. Simplemente es quien nos lo comunica, quien nos informa lo que está pasando como representante en cuanto a la cobranza nada más de nuestro acreedor. Únicamente, solamente nos dice, bueno, en este momento el banco o Liverpool, en este caso, está haciendo un ofrecimiento de descuento del tanto por ciento para que usted liquide su deuda, o en este momento no hay ningún descuento, pero ellos no pueden negar, ellos no pueden decir ya no va a haber más descuentos bajo ninguna circunstancia, porque esa es una decisión que únicamente podría tomar el acreedor. Y por protocolos, por cómo manejan estos acreedores este tipo de situaciones, jamás van a dar un ultimátum de esas características a través de un despacho de cobranza, nunca. El despacho de cobranza siempre nos va a informar más bien cuando existe un ofrecimiento de descuento, cuando existe algún ofrecimiento de pago para que podamos liquidar nuestra deuda con un porcentaje menor del que tenemos, o con alguna reestructuración, con algún plan personal de pagos, con alguna modificación en la tasa de interés. Eso es lo que nos va a informar principalmente un despacho de cobranza. Como su nombre lo indica, únicamente se va a dedicar a cobrar, a requerir el pago de la deuda, ya sea el pago total o el pago con algún ofrecimiento, algún convenio. Que muchas veces también hay que ser cuidadosos porque son mañosos, son mentirosos. Ya lo estás viendo, Gerardo, con esto que te informa Secorse. diciéndote que no va a haber más descuentos. Bueno, también te puede ofrecer descuentos inexistentes, descuentos que el acreedor no ha autorizado, con el único fin de engañarte, de hacerte pues, realizar ese pago, que tú vayas y pagues esa cantidad que te están pidiendo para que supuestamente liquides tu deuda. Ellos, bueno, recuperen ese dinero, generen una comisión por esa recuperación y después te dejen a la deriva, el banco te siga cobrando o la tienda, en este caso Liverpool, te siga cobrando el resto de la deuda. Entonces hay que ser cuidadosos con todo esto para evitar que los vayan a engañar con algún descuento falso, que los vayan a engañar, que traten de intimidarlos con este tipo de situaciones donde les dicen, pues si no acepta ya no va a haber más descuentos. Eso jamás, repito, se los va a decir un despacho de cobranza, por regla general, eso lo informa un despacho de abogados, ¿no? Un bufete jurídico realmente, y Secorse, pues no lo es. Importantísimo saber diferenciar esto. Dice Alberto Valencia, que buenas tardes. ¿Cuál es el número del área jurídica? Gracias. Es un conmutador, mi estimado Alberto. Ahí nos puedes llamar al 4440-0690. Es nuestro número telefónico de las oficinas de defensa del deudor. Si te encuentras dentro del interior de la República Mexicana, no olvides marcar el 0155, la LADA, y luego 4440-0690. Y el conmutador te va a dar una serie de opciones automáticas. Cuando escuches una que vaya por el camino de tu problema, que me parece que es la opción 2, si mal no recuerdo, pues la pulsas y ya te comunicará directamente con nuestra área jurídica para que puedas platicarles acerca de tu situación, acerca de tu problema, para que podamos ayudarte de la mejor manera. ¿Te parece bien? Bueno, muy buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Qué bueno que nos están escuchando. A ver, nos comenta Juan Pablo que hace como 8 meses tuvo problemas muy fuertes para poder pagar su tarjeta de crédito con Santander, además de otras dos que tiene con Banamex. Al principio le llamaban del banco para cobrarle y luego fueron despachos de cobranza. Lamentablemente, debido a múltiples problemas, no ha podido pagar. Pasó el tiempo y hace como 2 meses lo contactaron unos abogados de un despacho llamado Cobranza Judicial de México. Ah, bueno, aquí ya es delicado el asunto, lo que les decía yo al principio del programa. Una cosa es un despacho de cobranza, otra es su acreedor, que sería el banco o la tienda a la que le deben, ese es su acreedor. Y finalmente, un bufete de abogados, un despacho jurídico, que ya estamos hablando de abogados, que estamos hablando de representantes legales con capacidad de iniciar un proceso judicial en contra de alguno de ustedes por la deuda que presentan. En este caso específico de Juan Pablo, Cobranza Judicial es uno de los despachos más conocidos en México en ese rubro. Existen otros 3 o 4 despachos grandes. Este despacho se encuentra dentro de estos que son de abogados. Bueno, continuamos. Dice que lo contactaron de Cobranza Judicial de México para advertirle que si no pagaba en 2 semanas procederían a demandarlo. No pudo pagar tampoco, pues su situación sigue complicada. Y hace unos días tocaron fuerte a la puerta de su edificio en donde él vive. Supone que algún vecino abrió y esas personas se metieron con el actuario y algunos ayudantes. También llevaban 2 policías. Entonces comenzaron a tocar fuerte en su puerta de su departamento. Juan Pablo no les quería abrir, pero le gritaron que si no abría, iban a tirarle la puerta. Así que abrió y le dieron los papeles del juzgado. Luego procedieron a señalar cosas y comenzaron a llevárselas. Entre tanto alboroto, varios vecinos ya estaban en el pasillo y alguien llamó a una patrulla. Una vecina que es abogada trató de ayudarlo, pero le comenta que de verdad traían la orden del juez y que todo era legal. Ya después de como 1 hora se retiraron llevándose varios aparatos eléctricos y bicicletas. Lo demandan por 54 mil, por casi 55 mil pesos, cuando su deuda original era de solo 25 mil. Ok, la pregunta es, ¿qué hace? ¿Cómo llega a un arreglo? ¿Podemos ayudarle de alguna forma? ¿Tiene problemas con su esposa por esta situación? Ok, mi estimado Juan Pablo. Bueno, aquí lamentablemente tú no eres afiliado nuestro. Es lo que les hemos dicho muchas veces en el pasado. Nosotros solamente podemos representar legalmente a gente que esté afiliada con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros abogados no toman casos particulares. Nuestros abogados están contratados por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para atender únicamente a la gente que está afiliada con nosotros. Bueno, está afiliada con nosotros, es gente que pues busca alguna solución, algún apoyo jurídico, se acerca a nosotros, formaliza la representación legal por medio de un contrato, y si una de esas personas es demandada, por ejemplo, Juan Pablo, si tú hubieses estado afiliado con nosotros, pues nosotros no hubiésemos permitido jamás que te embargasen. Desde antes del embargo, desde antes del emplazamiento, desde antes de la notificación, ya nosotros hubiésemos tomado las medidas de apremio necesarias para parar esa acción judicial y llegar a un convenio sin que hubieses pasado por este trauma, ¿no?, del embargo de tus bienes. Lo que podemos ofrecerte sin costo alguno, Juan Pablo, es asesoría legal. Esa sí podemos dártela sin cobrarte un centavo. Puedes llamar directamente a nuestra área jurídica. Pero es fundamental, Juan Pablo, aquí nos pones que fue hace unos días. Necesitaríamos saber hace cuántos días fue exactamente, porque es indispensable que se conteste esa demanda con los papeles que te dejaron, ¿sí? Tienes 8 días para poder hacer la contestación de esa demanda por medio de tu representante legal. Necesitas contratar un abogado inmediatamente para que elabore la contestación de la demanda, se presente dicha contestación y comience la defensa de tu asunto, de tu demanda. Estás en todo tu derecho, es tu derecho como ciudadano el poder defenderte y en el transcurso del juicio llegar a un convenio, a un acuerdo, para que pues se pueda solucionar esta situación, ¿no? Para que puedas llegar a un pago que satisfaga a ambas partes, a tu acreedor y a ti. Y por medio de ese pago, bueno, pues puedas recuperar los bienes que te fueron embargados. No te voy a mentir, es complicado. Tu abogado debe ser muy buen abogado, porque los abogados del banco pues son muy buenos abogados. Los bancos no contratan pues a cualquiera como su representante. Y por experiencia te digo que llevan muy buenos abogados. Entonces vas a ocupar un buen abogado que lleve tu defensa para que se llegue a una solución satisfactoria. Si gustas, nos puedes mandar también copias de los documentos que te dejaron para ver cómo está conformada la demanda, darte por ahí algunas guías, pero ya no podríamos representarte legalmente. Nosotros no llevamos casos particulares. Nuestros abogados trabajan única y exclusivamente para nuestros afiliados. Si uno de nuestros afiliados tiene un problema similar, de inmediato se pone a trabajar todo nuestro equipo para poder evitar el embargo. Paramos el embargo en más de 10 años que llevamos trabajando en defensa del deudor. Jamás, jamás han podido embargar nada, ni un calcetín a ninguno de nuestros afiliados. Nunca en toda la historia de defensa del deudor. Jamás hemos permitido que se le embargue nada a ninguno de nuestros afiliados que ha sido demandado. Y durante el juicio, siempre, siempre, ni una sola vez hemos perdido, siempre llegamos a un convenio que satisface a nuestro representado. Siempre, el 100% de las veces. Porque modestia aparte, nuestros abogados son muy buenos. Entonces, mi estimado Juan Pablo, pues ese es el consejo que puedo darte y eso es lo que podemos ofrecerte. Asesoría totalmente gratuita, no te cobramos un centavo por la asesoría. Pero no podríamos darte ya representación porque sería un poco injusto para la gente que ya está afiliada con nosotros. ¿Me explicó? Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi productor y amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio. Maurilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal esos días de descanso? ¿Te cayeron bien? Yo creo que a todos nos hacía falta, ¿no? Un poquito de... Sobre todo aquí en la Ciudad de México, estos días han sido sumamente calurosos, pero afortunadamente hay poca gente en la ciudad en estos momentos. Las avenidas están despejadas, no nos encontramos con el tráfico habitual de la Ciudad de México y eso nos ha ayudado a las personas que nos quedamos a tener un día a día más alivianado en estos días de asueto. Bueno, dice Mota Janiquio, le mando saludos, Ismael Castillo, Fernando Cruz, Sandra García Sánchez, muy buenas tardes. Carlos Rodríguez nos comenta que tiene 3 deudas con Banamex, de las cuales solo le han llamado de 2. Y un crédito personal con reestructura, ya lleva meses que no le llaman. ¿Debe preocuparse? ¿Debe llamarlos él y decirles que nosotros lo estamos representando? No. Nosotros, para eso nos contrataste, Carlos, para que tú no te tomes esas molestias. Nosotros analizamos cada caso desde que comenzamos con la representación legal de cada uno de ustedes. Por eso nuestro margen de éxito es así, es del 100%. Porque cada caso lo analizamos, lo estudiamos y resolvemos todo lo que haya que resolver. No dejamos ningún cabo suelto, no permitimos bajo ninguna circunstancia que su patrimonio se ponga en riesgo en ningún momento. Desde el instante, Carlos, que tú te afiliaste, desde ese momento nosotros nos pusimos a trabajar en tu asunto. Quizás no sea algo que se note, quizás no sea algo que se vea a simple vista, porque pues tú no lo ves, no es algo tangible. Pero te aseguro, te garantizo que nuestro equipo jurídico ya está trabajando en tu asunto. Cualquier riesgo de demanda que pudiese haber habido en tu situación ha sido controlado en su totalidad para poder llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a juicio. Eso es lo que buscamos siempre. Entonces, mi estimado Carlos Rodríguez, tú puedes estar totalmente tranquilo, garantizado, garantizadísimo. Repito, en más de una década, porque Defensa del Deudor existe desde septiembre de 2008, en más de una década, jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Nunca, ni una vez. Jamás han sacado nada de sus casas. Y jamás hemos perdido un juicio. Nunca, ni una sola vez. En caso remoto de que tu asunto llegase a juicio, no vamos a permitir que te embarguen y nuestros abogados se van a encargar de representarte durante el juicio, de hacer la contestación de la demanda, de iniciar tu defensa y de llegar a un acuerdo que sea adecuado para tu situación económica, que se adapte a tu situación económica. Entonces, mi estimado Carlos, garantizado, tú no te preocupes por eso, tú no le llames a nadie, deja que ellos te llamen a ti, les das el número telefónico que te asignamos para que nosotros atendamos las llamadas de cobranza y déjanos lo jurídico a nosotros. Todo lo legal nosotros ya lo tenemos resuelto y contemplado, ¿ok? No te preocupes. Hicimos una pausa hace un ratito porque nos llegó una alerta de Sky Alert de un sismo supuestamente moderado. Ya saben ustedes que Sky Alert avisa solamente si son sismos que se pudiesen llegar a sentir en ciertas zonas de la República Mexicana, entre ellas la Ciudad de México. Afortunadamente no pasó nada, ¿verdad? Ya tiene como 9 minutos que llegó la notificación. No pasó nada. Todos tranquilos. Bueno, dice, a ver si nos da tiempo, ahorita les damos la calificación. Es más, sí les vamos a dar la calificación que le estamos dando a Andrés Manuel López Obrador como presidente para el mes de abril. Ahorita se las vamos a dar. Dice Nelly Guadalupe que es Nelly Guadalupe, le debe a CAME 9,000 pesos. Fue un préstamo grupal. Dio 3 pagos de 970 pesos. Ya no ha podido dar más pagos porque se enfermó. Ahora le dicen que van a ir por algo en prenda. Y en la mañana le llegó una notificación que dice aviso extrajudicial, que según debe 24,300 pesos. Es una cantidad que no ha podido. Y luego nos dice qué puede hacer. Que no ha pedido, perdón. Es una cantidad que ella no ha pedido. ¿Qué puede hacer? Y que tiene 24 horas para responder el aviso extrajudicial. Bueno, primero, entendamos, ¿qué quiere decir extrajudicial? Para muchos de ustedes la palabra extrajudicial pues suena como algo tremendamente judicial, como algo extraordinariamente judicial, como algo grande en términos judiciales, pero no. En realidad la palabra extrajudicial quiere decir todo lo contrario. La cobranza común y corriente, las llamadas telefónicas, las visitas de cobradores a su domicilio, las cartitas que les llegan pidiendo que paguen, todo eso es cobranza extrajudicial. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Cuando algo es extrajudicial quiere decir que no hay un juicio, que no hay una demanda, que no hay nada en los juzgados. Los cobradores utilizan mal ese término, muchas veces por ignorancia de ellos, o bien aprovechando el desconocimiento por parte de los deudores, que no saben bien, por supuesto, que ese término, pues quiere decir nada más y nada menos que la cobranza normal, tradicional, la cobranza común y corriente. Entonces, Nelly, pues tú no tienes ninguna obligación de contestar nada en 24 horas, porque es un requerimiento por parte de un particular. Eso es la cobranza extrajudicial, una solicitud por parte de un particular, y un particular no tiene capacidad legal de requerirte o de obligarte a nada. Recordemos el artículo 16 de la Constitución que señala que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo por el mandato por escrito de la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente sería un juez. CAME tendría que demandarte por la vía mercantil, que esa demanda tendría que ser admitida en un juzgado, y entonces un juez sí podría requerirte, porque él sí es una autoridad. Pero CAME, pues será muy CAME, pero no es ninguna autoridad de carácter judicial, los cobradores menos lo son, y por lo tanto no pueden requerirte pues para nada. En cuanto a tu deuda, bueno, entendamos que en los créditos grupales quedan como avales entre los integrantes del grupo. Tú eres aval de todos los demás. Si alguno de los demás o algunos de los demás o todos los demás no pagan, CAME te puede requerir el total de la deuda a ti. Entonces, quizás tú debas 9,000 pesos nada más, pero si el grupo en su totalidad debe 24,000 pesos, sí podrían requerirte a ti los 24,000 pesos. Por eso es que nosotros no recomendamos para nada, bajo ninguna circunstancia, los créditos grupales. ¿Por qué? Porque hay un muy amplio margen de posibilidad de que algo salga mal y de que les puedan requerir el pago de otras personas a ustedes, porque, repito, son avales del resto del grupo. Habría que analizar eso, mi estimada Nelly, habría que ver cómo te encuentras en cuanto a tus bienes, qué tantas posibilidades tiene CAME de recuperar el monto adeudado del grupo por medio de ti. Si vemos que hay pocas posibilidades, lo más probable es que solamente traten de intimidarte y CAME buscará una mejor opción a algún otro miembro del grupo con mayor solvencia para buscar el pago de la deuda. ¿Ok? Sería interesante que nos platiques un poquito cómo andas de bienes, tienes coche, tienes, no sé, artículos, pudiesen tener algún valor, pantallas, computadoras, cosas así en tu casa. Eso podría ser un factor de riesgo para que CAME decidiese demandarte a ti, embargarte a ti y así recuperar el monto adeudado del grupo en su totalidad. Bueno, dice Fernando Cruz Victoria, muy buenas tardes Fernando, dice que entiende que antes del embargo debe llegar una notificación por parte del juez. En caso de que ya no esté viviendo en el domicilio, ¿cómo sabe si se le ha notificado? Y en caso de que lo contactara cobranza judicial, ¿le puede indicar que es afiliado nuestro? Bueno, te explico. En un juicio ejecutivo mercantil, es precisamente un juicio ejecutivo porque lleva lo que en términos jurídicos se denomina aparejada la ejecución de cierta acción, de cierta diligencia. Aparejada la acción, ¿qué quiere decir? Que de manera simultánea o casi simultánea, lo que va a ocurrir es que te van a emplazar un día. Digo, tú eres afiliado nuestro, eso no va a suceder, pero esto es para que la gente entienda cómo funciona este proceso del embargo. Si ustedes tienen una deuda y no la pagan, y la deuda es suficientemente alta como para que le convenga al acreedor el iniciar un proceso judicial en su contra, bueno, pues así lo va a hacer. Va a iniciar un proceso de carácter mercantil para poder recuperar la deuda que presentan ustedes. Entonces, lo que va a pasar es que un día van a llamar a su puerta. Se tratará de un actuario. Un actuario es un representante del juzgado. No está a favor ni en contra de ustedes. Simplemente está cumpliendo con su trabajo, que es ejecutar una diligencia de carácter judicial en este caso. Llamará a su puerta, los emplazará. Esto básicamente es que les va a notificar que existe este proceso judicial en su contra. Y si el juez así lo ordena, podría tener una orden de embargo. Al momento de que los notifica, en ese momento, en ese mismo instante, se puede ejecutar el embargo. Hay muchos mitos, mucha gente piensa que primero llega la notificación y días después o meses después puede haber el embargo. Sí, puede llegar a suceder así, pero por regla general, los abogados de la parte actora, es decir, del banco, por ejemplo, o de la tienda que los está demandando, van a buscar que cuando los emplacen, los embarguen para que se pueda ejecutar el embargo. Porque si le avisan primero al demandado que lo van a embargar, pues el demandado va a hacer lo que muchos de ustedes hacen aquí. Se va a asesorar para evitar ese embargo. Va a contratar abogados o alguien que evite que se ejecute ese embargo. Y eso, obviamente, pues no le conviene al banco o a la tienda o a quien esté demandándolos, porque de nada serviría. Si no los puede embargar, pues no puede garantizar el pago de la deuda. Entonces, por regla general, lo que va a buscar la parte actora, es decir, el banco, la tienda o quien los esté demandando, es que al momento de que los emplacen, al momento de que les llegue la notificación, en ese momento los embarguen para que ustedes no tengan tiempo de tomar las medidas precautorias necesarias, que fue lo que pasó con el caso que nos platicaba el usuario hace un rato. Precisamente eso es lo que ocurrió. Ahora, respondiéndole ya en concreto a Fernando, claro que le puedes decir a Cobranza Judicial que estás afiliado con nosotros. En caso de que te llegue algún requerimiento de parte de ellos, de inmediato, por favor, avísanos. Es más, cualquier requerimiento que tú notes importante, que tú presientas sospechoso, de inmediato, por favor, avísanos. Para eso estamos, somos tus representantes legales. Aquí el chiste es que nosotros podamos darte tranquilidad, y la forma en la que vas a tener tranquilidad es si nosotros aclaramos este tipo de cuestiones. Entonces, si a ti te llega un requerimiento que tú digas, híjole, esto sí me preocupa, de inmediato nos avisas por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, tienes números telefónicos de emergencia también, para que nosotros estemos enterados, valoremos la situación y te digamos exactamente, pues, qué tan grave es, qué puede o no puede pasar. Ese es el chiste, mi estimado Fernando Cruz, que ustedes como afiliados, bueno, pues ocupen todos los beneficios que tienen como afiliados a nuestra organización, entre ellos este tipo de asesoría tan vital para que ustedes estén enterados de su situación en tiempo real prácticamente y nosotros podamos darles solución, ¿sí? Bueno, vamos a reiniciar nuestro servidor en Twitter. Para nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del portal de la estación www.radiodd.org y para nuestros usuarios en Twitter, les comento que vamos a reiniciar servidor, los vamos a desconectar 5 segundos nada más en lo que se reinicia y en 5 segundos regresamos con ustedes, ¿ok? 5 segundos nada más. Bueno, estamos reiniciándolo. En Facebook no pasa nada, en Facebook seguimos transmitiendo totalmente en vivo sin cortes. Dice Fernando Cruz, esto porque tiene una deuda con Santander por más de 100,000 pesos. Ok, no te preocupes. Lo que le comentaba yo a Carlos hace un rato, no sé si tuviste oportunidad de escuchar, a nuestros afiliados les damos esa tranquilidad. Nosotros, desde que ustedes se afilian, modestia aparte, mi estimado Fernando, somos la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. De América Latina. No hay otra más grande y más importante que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en México. Tenemos más de 10 años de experiencia en estos menesteres. En esos 10 años jamás han podido embargar a ninguno de nuestros representados. ¿Por qué? Porque desde el día 1, desde que ustedes se afilian, nuestras distintas áreas se ponen a trabajar para precisamente evitar eso, para que su asunto no llegue a juicio, para parar cualquier acción de carácter judicial que ya esté en trámite en su contra, para llegar a un acuerdo sin tener que llegar a los juzgados, para que ustedes puedan pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica real. Entonces, mi estimado Fernando Cruz, tú puedes estar, te lo garantizo, para eso nos contrataste, completa y absolutamente tranquilo. Tú y tu familia pueden estar completa y absolutamente tranquilos. Nosotros estamos trabajando constantemente para protegerlos. Esa es nuestra prioridad número uno, que ustedes estén protegidos para que puedan tener ese tiempo y esa tranquilidad, sobre todo, que necesitan para enfocarse en solucionar su problema, en estabilizar sus finanzas, en comenzar a generar un ahorro, para que en su momento, en cuanto ustedes tengan ese ahorro, nos avisen, nosotros como sus representantes, nos encarguemos de la negociación de manera totalmente profesional, de manera totalmente segura, lleguemos a un acuerdo de pago con sus acreedores, primero con uno, luego con otro, no tiene que ser con todos al mismo tiempo, para que ustedes tengan pues tranquilidad y tiempo también, y que vayas pagando, por supuesto, tus deudas, una por una, hasta que acabemos con todas. Básicamente eso es lo que hacemos aquí. Te garantizo que tenemos toda la experiencia necesaria y toda la capacidad necesaria y suficiente para poder hacerlo sin problema. Entonces, mi estimado Fernando, tú tranquilo, yo sé que tu deuda es alta, y es lógico, es perfectamente lógico, lo comprendo a la perfección, que tú pues a veces te sientas nervioso, estresado, tienes que ir haciendo eso a un lado, esas energías negativas que te atrasan para lograr tu objetivo, hazlas a un lado, déjanos todo eso a nosotros y verás cómo En menos de lo que te imaginas, tú ya tienes el dinero para que comencemos a negociar tu primer deuda, la pagues y luego nos vayamos por la segunda y la tercera, no sé cuántas deudas tengas. Pero verás que antes de lo que tú te imaginas, estás liquidando todas tus deudas con nuestra ayuda. Garantizado. Si tú te apegas a nuestro programa, verás que vas a acabar con todas tus deudas antes de lo que tú pensabas. Bueno, dice Héctor Daniel Reyes, le mando un saludo a mi amigo Héctor Daniel, muy buenas tardes. Cristina Ruiz tiene dos deudas con Bancomer, una de 285 mil y otra de 73 mil. Con Santander tiene dos alrededor de 60 y otra de 40 mil pesos. ¿Qué puede hacer? ¿La pueden demandar? Sí, sí, las deudas son muy altas. Cristina, sí existe un alto riesgo en tu caso, 285 mil pesos. Sí es una deuda muy elevada, tu nivel de riesgo es alto, pero como has estado escuchando durante este programa, nosotros te podemos ayudar para evitar cualquier acción de carácter judicial en tu contra. Primero que nada, disminuir esos riesgos al mínimo posible y que tú tengas ese tiempo y esa tranquilidad necesarios para que puedas ir juntando dinero y que nosotros podamos ir negociando tus deudas para que las vayas liquidando una por una. Mi consejo en tu caso, por supuesto, es que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a la brevedad, porque esto es como cuando una persona se enferma. Ante los primeros síntomas hay que ir al médico para que el médico tenga mayores posibilidades de poder ayudarnos, de poder curarnos. En este caso, cuanto antes mejor. Si la enfermedad ya está muy avanzada, el médico hará hasta lo imposible por curar al paciente, pero evidentemente se le va a complicar todo. Lo mismo pasa en este tipo de situaciones. Entonces, mi estimada, nuevamente nos está notificando de otro sismo. No sé si sea Sky Alert, que a veces falla. De todas formas, estamos muy al pendiente. 5.5 de magnitud no es fuerte. Aquí ya estamos acostumbrados a ese tipo de fenómenos de la naturaleza, pero estaremos al pendiente. Bueno, Cristina, entonces, pues es eso. Mi consejo es que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros llevemos tu asunto, te representemos legalmente ante tus acreedores, evitemos cualquier acción de carácter judicial en tu contra y en su momento poder negociar tus deudas para que las puedas pagar. Ese sería el consejo que te doy. Isabel dice que, se unió, muy buenas tardes Abel. Héctor Daniel nos manda saludos, escuchándonos en esta calurosa tarde desde la Perla Tapatía. Sí, también en Guadalajara debe de estar haciendo bastante calor en estos momentos. Aquí en la Ciudad de México, no sé, estaremos a 28 grados aproximadamente. Ayer a 30, antier igual, noches calurosas, pero bueno, así es el clima. Vamos a tratar, algo muy importante, vamos a tratar de utilizar productos que vengan en paquetes. Es una meta que en lo personal, en su pobre casa, con mi familia nos hemos puesto y que vamos a comenzar a implementar también en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque el cambio comienza en uno. Y una de las políticas que vamos a comenzar a implementar es comprar la menor cantidad de productos que vengan en paquetes desechables. Yo sé que es complicadísimo, pero a veces en una bolsa nos echan un pan y el pan nos lo comemos en 5 minutos. Pero esa bolsa va a estar en el planeta más de 100 años, más de 100 años. Y si le echamos a la basura, va a terminar en un vertedero, va a terminar quemada, ocasionando contaminación, más contaminación todavía, puede terminar en el mar, puede terminar algún día en algún pez, en algún pescado que llegue a nuestra mesa. Esa bolsa va a durar más de 100 años y cada año se generan 140 millones de toneladas, 140 millones de toneladas de basura. Entonces es un objetivo personal tratar de que ya no nos den bolsas en ningún lado. Si vamos al súper, ni siquiera las famosas bolsas que nos ponen ahí para que pongamos las frutas y las verduras en los supermercados, llevar nuestras propias bolsas y que nos pesen como sea. No es obligatorio llevar la bolsa, es una cuestión de comodidad. Esas frutas y verduras, y tratar de comprar los productos ya con unos empaques más de cartón, ya nada de plástico. Y preferentemente que ya ni en cartón vengan, porque también genera contaminación, pero es mucho menor que el plástico. Esto se los paso rápidamente como dato, por si alguno de ustedes lo quiere aplicar. Sería genial, porque entre más seamos, más beneficios para el planeta. Y estas cuestiones del calor que estamos viviendo pueden empeorar muchísimo si no actuamos hoy. Bueno, dice Nelly Guadalupe, que entonces sí pueden ingresar así como así por cosas los de CAME a cobrar esa deuda por medio de sus cosas. No, para nada. Tendrían que demandarte mi estimada Nelly, tendrían que demandarte. Ellos no pueden meterse a tu casa bajo ninguna circunstancia, no son autoridad de nada. Ellos tendrían que iniciar un proceso judicial, pero hay que ver qué tan alto es tu riesgo. Hay que calcular eso, qué tan viable resulta para Camel demandarte. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber para poder darte la tranquilidad. Que tú sepas dónde estás parada jurídicamente, te va a dar tranquilidad. Porque ya vamos a saber de qué forma actuar, qué estrategia seguir para poder resolver tu problema. Dice Alma Cueva que si uno puede vender muebles o inmuebles para pagar las deudas, claro que sí, los bienes son para pagar los males, pero hay que hacerlo bien, ¿no? No quedarlos en la calle para pagarle al banco, no, para nada. Hay otras estrategias, no es necesario que vendas tus cosas para pagar algunos tipos de deudas. Por eso regreso al tema de los niveles de riesgo. Dice que está pagando un crédito hipotecario, pero donde vive ya está pagado. Podría venderlo, no hay impedimento legal. La deuda pendiente es con Bancomer, pero la vendió y el nuevo acreedor tiene un año que no la busca. No. Mejor te ayudamos a negociar la deuda, no vendas tu casa. No es necesario que vendas tu casa. Tú no sabes la cantidad de veces que llega gente a nuestras oficinas o que nos llaman o que nos mandan WhatsApp o que nos mandan un correo y nos dicen, es que tengo una casita y la quiero vender para pagar las tarjetas. No se deshagan de sus bienes. No lo hagan. Hay otras estrategias que podemos seguir para que ustedes puedan liquidar sus deudas. Yo sé que resultan cantidades que para ustedes son inalcanzables, pero con una estrategia adecuada podemos reducir esos montos dramáticamente, que paguen con descuentos del 80 o del 90% esas deudas, que tengan el plazo suficiente para generar un ahorro sin que se tengan que deshacer de sus bienes. Yo sé que las llamadas, la presión, el temor, hace que ustedes se precipiten, hace que ustedes no tengan tranquilidad. No, mejor acérquense a nosotros, platiquen con nosotros y van a ver que juntos vamos a encontrar una opción mucho mejor, mucho más benéfica en lo financiero para ustedes que deshacerse de sus cosas. Y luego que las tengan que malbaratar porque el mercado inmobiliario está muy saturado. No hay dinero en estos momentos para que la gente compre casas. Y a veces dura un año, dos años la propiedad y no se vende y tienen que venderla muy barata para que salga. Entonces, no. Hay otras opciones. Hay muchas otras opciones. Y nuevamente no se sintió el temblor. Qué bueno. Pero han estado llegando alertas, hay que estar al pendiente, claro. Fernando Cruz dice, muchas gracias por la confianza y la tranquilidad que les damos. Nosotros, ¿con qué frecuencia estamos monitoreando si ya han sido demandados? Dos veces por mes, dos veces al mes, corremos en todos los boletines judiciales del país el nombre de todos nuestros representados, y si nos botase tu nombre por ahí, de inmediato nos pondríamos en contacto contigo. Y por último, ¿tiene que indicarle a su acreedor que cambió de domicilio o cómo podrían localizarlo? Sí, es lo ideal, por supuesto, porque tú no estás cometiendo ningún ilícito. Tú no tienes por qué esconderte. Tú puedes decirle a tu acreedor, al banco, a la tienda, a quien le debas, ¿sabes qué? Yo ya no vivo en esta dirección. Ahora me encuentras en esta otra, yo te estoy informando conforme es mi derecho conviene, que tú sepas cuál es mi nueva dirección, la cual es esta. Siempre la van a apuntar, aunque ellos te digan que no. Siempre la van a tomar en cuenta. Y con eso demuestras algo muy importante. Intención de pago. Que eres una persona que no quiere desaparecer. Que eres una persona que está tan segura de que va a pagar su deuda. Que no se va a esconder. Que da sus nuevos datos, su nueva ubicación, su nueva dirección. Para que el banco pueda mantener ese contacto. Eso es lo que tienes que hacer, mi estimado Fernando Cruz. Y sería lo ideal en tu caso. Alma Cueva dice que ya está jubilada y pagó las otras tarjetas, solo le queda esa. Estuvo afiliada con nosotros, pero ya no pudo pagar la afiliación. La deuda era alta, la deuda que quedó. Puede vender un inmueble y con eso negociar la liquidación. Le avisan al registro público que ya no puede vender. No, tú eres libre de vender tus cosas, sin ningún problema. Tu casa, tu terreno, tu departamento, tu coche, tus enseres eléctricos, lo que tú quieras, son tus cosas. Ninguno de esos bienes quedó como garantía de tu deuda. Sería la única excepción. Si alguno de esos bienes hubiese quedado por escrito, plasmado en el contrato que hiciste al principio con tu acreedor, que quedaba como garantía del préstamo que te estaban haciendo, bueno, ahí sí, no podrías venderlo. Pero si en ningún momento, cuando hablamos, por ejemplo, de tarjetas de crédito, si en ningún momento quedó ninguno de estos bienes como garantía, tú puedes hacer con tus bienes lo que tú quieras. Son tus cosas. La deuda no te impide el que tú hagas lo que tú quieras con tus cosas. Las puedes vender. Mi consejo, no las vendas. Acércate a nosotros, platica con nosotros. Somos una asociación civil. Te podemos ayudar, de verdad. Podemos platicar, podemos llegar a un acuerdo para que tú puedas pagar esa deuda. Si no te es posible pagar nuestros servicios, vemos de qué forma te podemos apoyar. Lo que nosotros buscamos es eso, ayudar a la gente. Desde el 23 de septiembre de 2008, que se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hasta la fecha, hasta el día de hoy, nuestro principal objetivo es ayudar a la gente a que resuelva sus problemas de deudas. Entendemos que hay casos muy extremos donde la gente no tiene ni para pagar la mensualidad que nosotros cobramos para poder dar estos servicios, aunque sea muy baja, por situaciones económicas extremas, difíciles. Bueno, vamos a platicar, vamos a ver de qué forma podemos echarte la mano para que puedas liquidar esa deuda sin que te deshagas de tu inmueble que tanto trabajo, que por tantos años pagaste. No sería justo ni correcto que tú hicieras algo así para pagar la deuda. Si tú lo quieres vender, ¿por qué? Pues no lo ocupas, porque te gustaría hacer otra cosa con ese dinero, invertir, poner un negocio. Perfecto, perfecto, adelante. Aquí, aparte de que les ayudamos a resolver sus problemas de deudas, nos gusta asesorarlos financieramente hablando. El que tú te deshagas de un bien, de una propiedad, nada más para pagar una deuda, no es conveniente, sobre todo una deuda de ese tipo, que se puede negociar con una estrategia adecuada, sin necesidad de que pongamos en riesgo tu patrimonio ni nada, que se pueda pagar de acuerdo a tu capacidad económica. Esa es la idea. Si tú la vas a vender para otras cuestiones personales, para irte de viaje, para cuestiones que tú disfrutes, que ese beneficio sea para ti, por supuesto que está muy bien, adelante. Pero para pagar una deuda sería triste que tú hicieras algo así. Ese es mi consejo, tú tendrás la última palabra. Pero te repito, hay opciones, hay soluciones. Dice Mario Maliel, que saludos a Defensa del Deudor, como siempre, muy interesante el programa. Muchas gracias, Mario, qué bueno que te guste el programa. Dice María Garza, que en el 2017 solicitó un préstamo por el mes de agosto. El agente de Provident le hizo firmar un pagaré y le dijo que era una nueva administración, así que le dio un cheque por 250 mil pesos. Si la llegan a demandar... Ah, no, mentira, eso es de otro. María Garza se queda ahí, que le dio un cheque por 250 mil pesos. Bueno, ¿y qué pasó después, María? ¿Por cuánto era el pagaré? ¿Cuál era la tasa de interés? ¿Cuál era la fecha de vencimiento del pagaré? Es importante que nosotros sepamos todo esto. Vuelvo a la analogía del doctor. El doctor necesita información lo más detallada posible de sus síntomas, de sus dolencias, de sus malestares, para que el doctor pueda realizar un diagnóstico adecuado y, por ende, un tratamiento que sirva para que se puedan curar. Pasa exactamente lo mismo en este tipo de situaciones. Te dieron a firmar un pagaré, muy bien, te prestaron 250 mil, eso nos da un panorama general. Pero necesitamos más detalles. ¿Por cuánto era el pagaré? ¿Cuál era la tasa de interés? ¿Cuál era la fecha de vencimiento? Y sobre todo, y muy importante, ¿has pagado? ¿Vas bien? ¿Vas al corriente con tus mensualidades? ¿No estás pagando? ¿Desde cuándo no estás pagando? Toda esa información es fundamental para que nosotros podamos, pues, hacer un diagnóstico y también un buen tratamiento, ¿no? Para que se puedan curar de su problema de sobreendeudamiento. Santiago comenta que si lo llegan a demandar, ¿tendría que llegar un actuario y en ese momento embargar los bienes o primero se lleva el juicio? No, como comentaba yo hace un rato, Santiago, cuando se trata de juicios ejecutivos mercantiles, que son básicamente el 100% de las demandas que realizan los bancos, las tiendas departamentales y demás tipo de acreedores, el emplazamiento se da en ese momento, te notifican en ese momento que existe este proceso judicial en tu contra y en ese mismo momento, ahí mismo, te embargan. Esto para evitar que el demandado, bueno, pues se deshaga de sus bienes, los oculte, se los lleve a otro lado y que cuando quieran ejecutar el embargo, pues no haya nada que se pueda embargar. El embargo siempre es sorpresivo. Mucha gente se encuentra muy mal informada en ese sentido. Mucha gente en internet he visto que mal informa a las personas. Le dicen, no, primero te demandan y luego ya después viene el embargo. No, eso es falso. Háblenlo con cualquier abogado, por supuesto, si es especialista en lo mercantil, mucho mejor. Busquen en Google etapas del proceso de juicio ejecutivo mercantil. Van a encontrar respuesta a esa duda, de acuerdo a las leyes mexicanas, por supuesto. Hay muchos sitios estrictamente legales que hablan de este tipo de temas en México, donde van a ver cómo se desarrollan las distintas etapas del proceso ejecutivo mercantil en México. Y verán que se emplaza, se notifica y en ese momento se ejecuta el embargo. Entonces, mucho ojo con eso. No caigan en desinformación y es que mi compadre me dijo, no. Hablen con un profesional. Nosotros les damos la información tal cual es, tal cual viene en las leyes mercantiles y comerciales vigentes en México. Siempre. Nosotros no nos basamos en mitos, ni en leyendas, ni en lo que a la vecina le pasó. No, eso no funciona aquí. Esto es importantísimo, porque si los mal informamos, pues simplemente estaríamos afectándolos en lugar de ayudarles. A ver, la calificación. ¿Qué calificación le estamos dando a Andrés Manuel López Obrador en este último censo, en esta última encuesta que realizamos dentro de Defensa del Deudor? Le estamos dando un 7.3. 7.3 de calificación. En abril, mucho ojo. Enero, 8.9, ¿sí? Más o menos, algo así, 8.9. 8.7, bajó a 8.3 y ahorita 7.3 de calificación. Porque se está tardando. Digo, yo sé, yo entiendo, y muchas personas que apoyan a Andrés Manuel, que son seguidores de Andrés Manuel, van a decir, no, es que, ¿cómo creen que va a arreglar el desastre de los sexenios anteriores en tan poco tiempo? Sí, claro, por supuesto, lo entendemos, a la perfección. Pero también es necesario, urgente, ya es urgente, que comience a tomar acciones concretas. Ya está la Guardia Nacional, ya todo, bueno, pues, vámonos. Precisamente hoy comentaba Andrés Manuel, o ayer fue, que en 6 meses, se ponía como plazo 6 meses para dar una solución al problema de la violencia, para disminuirla, no para acabarla, sería ilógico que en 6 meses, sería un milagro, yo creo que sí tendríamos que beatificarlo, o algo así, si lograse acabar con la violencia en 6 meses, pero por lo menos reducirla a unos números mucho menores que los actuales, que estamos hablando del trimestre más violento en la historia del país. Él se comprometió a hacerlo en 6 meses. Vamos a seguir confiando. Perfecto. Órale, ¿por qué? Pues el país se encontraba en una situación bastante complicada cuando él la recibió. No es de que México era muy pacífico antes de que llegase AMLO y ahorita se volvió violento. No. México ya llevaba 3 sexenios prácticamente con niveles muy altos de violencia, con tendencia a la alza. Y en sus primeros meses de gobierno era obvio que eso iba a suceder, ¿no? Que esa tendencia se iba a mantener porque, pues, Andrés Manuel no es mágico, eso lo entendemos, vale, perfecto, para que no me vayan a decir los seguidores de Andrés Manuel que pedimos cosas ilógicas, no, lo entendemos. Ya es hora, ya es el momento de que se ponga a actuar, de que se ponga a trabajar en ese tema, ya está todo lo que él necesitaba, pues adelante, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder, lo que tenemos que ver. 6 meses, venga, estamos hablando de que para el último trimestre de este año los niveles de violencia en México en general tienen que disminuir bastante, bastante. Vamos a ver si es cierto. Por ahora bajó su calificación, ni modo, es la que le estamos dando, 7.3. Vamos a ver si la sube. Digo, así como baja, puede subir. Bueno, dice dice Alma Cueva que ok, hará lo posible por volver a afiliarse y negociar ese pago. Ya no lo quiere seguir cargando. Claro que sí, Alma, verás que sí se puede. Te lo aseguro y te lo garantizo. Mándanos un correíto, platícanos tu situación. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarte. Para eso estamos. Luis Grijalva, le mando un saludo muy afectuoso a Luis, que por ahí anda. Santiago nos comenta, ¿y ya como afiliado se pueden recuperar los bienes? No, si ya te embargaron, si ya te demandaron y te embargaron, ya no podríamos representarte nosotros. ¿Por qué? Porque no llevamos casos externos. Nosotros solamente trabajamos para la gente que está afiliada con nosotros. No tomamos casos que vengan de fuera. Entonces, si tú no eres afiliado nuestro y te demandan y te embargan, nosotros ya no podríamos ayudarte, al menos en cuanto a representación legal se refiere. Te podríamos dar asesoría gratuita, pero hasta ahí. nuestros afiliados son los que cuentan con ese servicio. Si alguno de nuestros afiliados, por alguna situación, es demandado, nosotros nos encargamos de parar el embargo. De su casa no se lleva nada, absolutamente nada. En 10 años jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados, ni una sola vez. En 10 años, y hemos llevado literalmente miles de casos. Y tampoco jamás en esos 10 años hemos perdido un juicio. Nunca. Ni una sola vez hemos tenido una sentencia no favorable para nuestro representado. Siempre, el 100% de las veces, cuando han demandado a uno de nuestros afiliados, hemos llegado a un acuerdo que siempre se adapta a su situación económica de nuestro representado para que pueda pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica. Es así de sencillo. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les voy a pasar rápidamente nuestros datos de contacto para que precisamente se puedan poner en contacto con nosotros. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, en todo el país. Ok, nuestras oficinas centrales se encuentran aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Cafetales 1814, en el piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Teléfonos 4440-0690, 4440-0690 y el 8464-3885, 3464-4900, 6236-9260 y el 8190-6519. Es que estos son nuevos, todavía no me los sé. Son nuestros nuevos números telefónicos. Nuestro WhatsApp, para que nos manden un WhatsApp que ha funcionado muy bien. Agréguense a nuestros grupos de WhatsApp, van a recibir información bien interesante por ese medio. El número de WhatsApp es el 55-86-76-8307. 55-86-76-8307. Correo contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfono 0133, que es la LADA, 3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío @dddmx.org y o asesor25@dddmx.org. Nuestras oficinas en el Estado de México, en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas. En Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco@dddmx.org. ¿Ok? Bueno, ahí están nuestros datos de contacto. Quedamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, no duden en comentárnoslo. Estamos para ayudarles. Pasen una excelente tarde, un maravilloso inicio de semana. Mi productor y amigo Maurilio Pérez. Gracias, Maurilio, por todo. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes y hasta muy pronto.